Vamos a conversar con Daniela Bonano. Ella es licenciada en psicología, es trabajadora, por supuesto, del campo de la salud mental, que estuvo participando de esta mesa. Muy buenos días, Daniela. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Podés hacernos un análisis de lo que sucedió este lunes allí? Sí, esta es la tercera reunión que se realiza en el Senado. La reunión la convocan el senador Fiad y la diputada Tapagnoli. En las distintas reuniones hubo oradores y lo que se está buscando debatir es una modificación a la Ley Nacional de Salud Mental, que es la Ley 26657, que fue aprobada y promulgada en el año 2010. Uh-huh. Esta reunión en particular fue la que tuvo más asistentes en el público, como decía, tanto a favor como en contra de la ley, y lo que no estuvo representado en los oradores es equitativamente quienes estén a favor y en contra de la ley en esta reunión. Daniela, te hago un parate. Estamos teniendo algún problema con la recepción de la comunicación. Te escuchás muy cortada. Alcanzo a entender yo, pero tendríamos que poder mejorar un cachitito. Estás diciendo que no hubo equilibrio en esas representaciones a la hora del debate. Creo que eso lo logramos entender. No sé si estás moviéndote o estás en un lugar raro, parada. Tengo mala señal, estoy ahora en el exterior, no sé si me escuchan bien, no me estoy moviendo ni nada. Muy estoy cortado, pero bueno, vamos a intentar trato de hablar despacio. No, mira, ¿sabés qué hacemos? Te cortamos y volvemos a llamarte para que podamos tener una conversación que esté buena. Corta nuestra productora y te vuelve a llamar. Estamos conversando con Daniela Bonano. Ella es licenciada en psicología, estuvo participando de la mesa de debate sobre la Ley Nacional de Salud Mental, que está puesta en jaque por hechos que se conocen a través de los medios porteños, ¿no? Situaciones que, por supuesto, son de enorme preocupación para los familiares, de en este caso, quien pone en la palestra o en cuestionamiento la ley de salud mental es la mamá de Chano Carpentier, el cantante de Tambiónica, y que, generó una suerte de preocupación a niveles legislativos y, bueno, hay cierta parte de la sociedad que está buscando que o se derogue esta ley o se reforme esta ley, y hay otra buena parte que, estamos a favor de que se aplique esta ley. Retomamos el contacto con Daniela Bonano. ¿Me escuchás bien ahí? Hola, ¿cómo va? Perfecto ahora, limpita. Bien, bien. Daniela, nos decías que no estaba equilibrada la mesa de debate. No. En la primera reunión sucedió algo similar, en la segunda estuvo más equilibrado, en esta no. Eran 5 oradores en contra de la ley de salud mental y era un único orador a favor de la ley. Principalmente lo que se plantea desde quienes quieren modificarla es que no es una ley operativa, que burocratiza o dificulta las internaciones o que no permite un correcto abordaje del consumo problemático de sustancias y que debería existir una ley aparte. Esas son como los principales argumentos que refieren quienes están a favor de modificar la ley de salud mental actual. Uh-huh. Lo que estamos planteando nosotros es que la ley se tiene que implementar, se requiere. Hay experiencias de implementación, pero no está plena la implementación. Existen faltantes de dispositivos, tanto de internación en hospitales generales como dispositivos intermedios, o sea, aquellos que hacen un sostén y una continuidad de tratamiento después de la internación, a partir de la externación. Entonces, no se puede modificar la ley hasta que no esté plena su implementación, y es a partir de su plena implementación que se tiene que evaluar la ley de salud mental. Uh-huh, uh-huh. Y para eso se requiere presupuesto, implementación de dispositivos, entre otras cosas. Sí, yo pensaba, ¿no?, que, por ejemplo, la ley, que es de 2010, le recordamos a nuestra audiencia, ya venimos trabajando este tema en agenda, preveía que en 2020 debía desmanicomializarse la Argentina. Y bueno, eso no ha sucedido. Eso implica que ha faltado política de Estado en ese sentido. Exactamente. De hecho, hoy el Estado está en falta porque ya hace más de 2 años que las instituciones de internación monovalente, o sea que internan exclusivamente por salud mental y adicciones, deberían haber sido sustituidas hasta su deberían haber sido reformadas, en verdad, hasta su sustitución definitiva. ¿Qué significa esto? Que no es que se cierran hospitales a mansalva, como muchas veces busca instalarse, sino que primero se implementa todo el dispositivo alternativo a ese hospital, todos los dispositivos en la comunidad, y después se transforma esa institución en lo que la comunidad decida, en lo que la jurisdicción necesite. Eso sí va a decisión de cada jurisdicción, de cada comunidad. Uh-huh. Pero no se cierra ninguna institución, sino se implementa lo alternativo para que haya un abordaje de la salud mental en la comunidad. Y por eso decimos que no está plenamente implementada la ley. Si estuvieran estos dispositivos implementados, esos hospitales no se necesitarían, no serían necesarios. Uh-huh. Daniela, decías que hubo un desequilibrio. No sé quién decide quiénes son los oradores y oradoras en esta mesa de debate. El senador y la diputada, claro. Entiendo que son los que deciden quiénes son. Y de hecho nos enteramos las fechas y todo muy muy... muy sobre la marcha. Nos enteramos durante el fin de semana que el lunes se realizaría la reunión. Uh-huh. Le recordamos a la audiencia, porque justo cuando nos dijiste quiénes eran los legisladores que habían convocado, se cortaba. ¿Quiénes son? Ah, el senador Mario Fiad y la diputada Marcela Campagnoli. Perfecto. Vamos a desmitificar algunas aseveraciones que se hacen en los medios. ¿La ley prohíbe la internación involuntaria? No, la ley no prohíbe la internación involuntaria. La ley lo que plantea es que tiene que existir ante la internación involuntaria una evaluación interdisciplinaria en la que tienen que participar sí o sí un psicólogo o un psiquiatra y algún otro profesional del equipo de salud. Algún integrante del equipo de salud. Entre esos dos integrantes del equipo de salud, que sí o sí uno tiene que ser psicólogo y o psiquiatra, tienen que evaluar la necesidad de internación, la existencia de riesgo cierto inminente de esa persona, riesgo cierto e inminente para sí o para tercero. Uh-huh. ¿La ley le prohíbe tener voz y voto a los familiares, por ejemplo? No. La ley prevé que haya consentimiento informado. Ahora, ese consentimiento informado no es únicamente de las familias cuando la persona no puede brindar su propio consentimiento, sino que el consentimiento también tiene que ser de la persona internada. Uh-huh. No es suficiente el consentimiento de la familia. Se requiere la evaluación profesional, y cuando la persona puede dar su consentimiento, o sea que ya no está en situación de riesgo y que puede brindarlo, que pueda hacerlo en el transcurso de la internación. Esto es importantísimo porque las personas tienen que poder consentir respecto al tratamiento que se les va a brindar. Uh-huh. Un hecho clave de esta ley es que justamente hablas de consentimiento de la persona que es el sujeto de derecho, ¿no? El lugar que sí. Le otorga esta ley a quien sufre el padecimiento. ¿No? Que es un avance en materia de derechos humanos. Y justamente es lo que se pretende erradicar. Sí, lo que ellos refieren es que se requiere una agilización de las internaciones involuntarias. Muchas veces refieren a que este equipo interdisciplinario no está disponible, no existe. Bueno, en verdad lo que hay que hacer es que esos equipos estén disponibles, claro. Que existan, que estén disponibles en los servicios de emergencia, en los hospitales generales, y no modificar una ley que justamente lo que busca garantizar es que se respeten los derechos humanos de las personas que tienen un padecimiento mental. Uh-huh. Cuando hablamos de estos dispositivos, hablamos de presupuesto también, ¿no? De disposición de... Presupuesto y capacitación, claro, sí. Claro, de disposición de profesionales y de lugares. Sí, eso exactamente, es, ¿no? Sí. Y la ley prevé, prevé un 10%, sí. Perfecto. Porque a veces me parece que hay un desconocimiento de lo que dice la ley solamente porque algún psiquiatra les ha dicho la ley nos prohíbe hacer esto. Hay una corporación médica que se opone a la ley, ¿verdad? Sí, son varias. En general, las corporaciones de psiquiatras son las que se oponen. Pero también hay diversidad en sus filas también. Uh-huh. Por ejemplo, en la Asociación de Psiquiatras Argentinos podés encontrar, sí, muchos, la mayoría de los psiquiatras que se oponen, pero también hay psiquiatras que están a favor de la ley de salud mental y que también componen o están adscriptos a esas asociaciones. Uh-huh. Pero quienes toman la palabra, quienes toman la voz, quienes representan a estas instituciones en esos espacios, sí están en contra de la ley de salud mental. Uh-huh. ¿Qué pasó hace 12 años cuando se debatió y se sancionó esta ley? ¿Fue una ley que tuvo acuerdos comunitarios? Sí, Néstor, para la redacción de este texto participaron asociaciones profesionales, asociaciones de usuarios y familiares, sociedad civil, además obviamente del poder legislativo. Uh-huh. Participó también el Estado Nacional. Es un mito que dicen que se hizo a puertas cerradas, que no se participó. Participaron y muchas de esas asociaciones son las que están hoy presentes defendiendo la ley de salud mental. Uh-huh. Y son esas, además, las que no tienen voz en estas mesas. Claro, No tienen representantes que estén contando cuál fue ese proceso. Daniela, la última. La ley prevé que se organicen los familiares y las familiares en espacios para poder hacer también propuestas comunitarias en el abordaje. ¿Por qué no está sucediendo eso? En verdad, familiares y usuarios se están organizando previo a la ley. Lo que plantea la ley es que se debe promover una mayor organización. Hubo distintas experiencias para promover la organización, pero esto es como con los dispositivos. Lo que se requiere es trabajo en la plena implementación de la ley, presupuesto y acciones concretas que avancen en que cada uno de esos artículos sea plenamente implementado. Excelente tu aporte, Daniela. Te agradecemos esta comunicación con Radio Kermés. Bueno, gracias a ustedes. Abrazo. Conversamos con Daniela Bonano. Ella es psicóloga, es trabajadora de la salud mental y participó de la mesa de debate sobre la Ley Nacional de Salud Mental que sucedió este lunes en el Senado de la Nación, donde, como bien explicaba ella, no hay equilibrio, no hay ecuanimidad a la hora de las escuchas. 5 oradores y oradoras en contra de la ley, 1 orador a favor de la defensa y la plena implementación de la Ley Nacional de Salud Mental.